Amigos, también contarles mis penas, sueño de tantos amores que tiene esta chacarera. Siempre le canto al amor y a toditas las mujeres, son dueñas de mi ilusión y de todos mis placeres. Sufrido por esos malos quereres, yo les seguiré cantando a las bonitas mujeres. Chacarera, chacarera, cantaré toda la noche, nada les reprocharé, amores de mis amores. Segundita, maestro. Más, más, más. Viví como el picaflor, picando la flor volando, así me tiene el amor entre alegrías y llantos. Yo mucho las he querido, también mucho me han amado, mira qué ingrata la vida que solito me he quedado. La suerte de ser cantor, poder cantarle a la vida y al hermoso del amor.